Seca la voz de puro trascochador. Permiso, señor, yo quiero pasar. También santiagueño soy. No puedo faltar allí donde está tocando Miguel Simón. Sabe que no puedo faltar allí donde está tocando Miguel Simón. La noche al pasar se quiere quedar barriando de sol a sol. Y meta a teclear, no quiere aflojar Miguel con su bandoneón. Y meta a teclear, no quiere aflojar Miguel con su bandoneón. Yo sé que a Miguel no sale a encontrar el duende del bandoneón. Y después con él se quiere quedar metido en su corazón. Y después con él se quiere quedar metido en su